Un par de años han pasado desde Mirando Atrás, el anterior disco de Taxi. Pues bien, se ha estrenado ya en exclusiva. Bueno, ese gran número uno se hizo a través de Oíd Radio, aunque no me pidas perdón, lo último de Taxi. Uno de los números uno del panorama nacional que nos lleva directamente hasta otro apartado en las ondas de Oíd Radio, en el que son protagonistas los diferentes vendedores de la OID. Conéctate a www.oidradio.com. Durante los próximos minutos vamos a tener al otro lado del teléfono a Enrique Gullas. Él es también vendedor de la OID y lo tenemos ya preparado a Enrique. Hola, buenos días, Enrique. Buenos días, Raúl. Buenos días. Cuéntame cómo llegaste, Enrique, a la Organización Impulsora de Discapacitados. Ah, bueno, pues llegué que no tenía trabajo, no veo muy bien de la vista. Me era muy dificultoso encontrar el trabajo, pues ellos me fui a la oficina y ellos me ofrecieron trabajo. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Pues eso ya hace casi 3 años. ¿Casi 3 años? Aproximadamente, faltará quizá unos meses, pero vaya, prácticamente 3 años, sí. ¿Qué grado de discapacidad tienes, Enrique? Pues estoy en el 8% de falta de visibilidad. Bueno, y... El 8% en diotrías, quiero decir, ¿eh? Ajá. Sí, el grado será un 33% lo que te han dado. Exactamente, sí. Uh-huh. En cuanto a cómo te sientes, Enrique, ¿qué valoras tú de la OID? Pues yo la verdad que me siento muy bien. Uh-huh. Es un trabajo agradable. Conoces mucha gente, tratas con mucha gente. Uh-huh. Hay bastante compañerismo. Y la verdad que conmigo personalmente se ha portado bien, muy bien. Uh-huh. Bien. Perfecto. Los inspectores que hay son buena gente y muy bien. Y desde que estás en la OID, cuéntanos cómo es tu día a día a la hora de vender. Bueno, día a día, hay días que son durillos, ¿eh? Hay días que son durillos, se nota bastante la crisis, la gente falta de dinero y todo eso y es bastante durillo. Uh-huh. Pero bien, son horas, pero bien. Cuéntanos ese recorrido que haces a diario, Enrique. Bueno, pues mira, yo estoy en el puerto de la Cruz, en Tenerife, y entonces pues estoy en la plaza de Charco, una plaza muy céntrica, uh-huh. que está cerca del muelle pesquero, y entonces aquí me estoy entre 8 y 10 de la mañana estoy aquí en la plaza, uh-huh. puesto que tengo ya unos clientes fijos que me compran cada día. Uh-huh. Y luego a partir de esa hora pues me muevo un poquito por todo lo que es el puerto de la Cruz. Uh-huh. Es normalmente sigo una ruta fija ya que me he fijado yo mismo. Uh-huh. Y entonces pues voy recorriendo esa ruta. Sí. Y bueno, termino otra vez en la plaza del Charco. Uh-huh. ¿La mayoría de tus clientes, Enrique, son fijos? Sí. O sí, la buena parte sí son fijos, ¿eh? Ajá. Si ya me conocen, y entonces pues bueno, ya te digo, entre 8 y 10 son los clientes fijos que tengo, uh-huh. aparte de alguna tienda de charcutería y todo eso, también me compran y los tengo fijos, vaya. Muy bien. ¿Has tenido suerte de repartir algún premio ya, Enrique? Pues he repartido alguno pequeñito, la verdad, uno de 50 euros, más que nada. Uh-huh. ¿Eh? De los grandes aún no ha salido ninguno. No, de los grandes, por desgracia, no. ¿Eh? Oye, ¿y en tu familia quiénes son las personas que más te han apoyado desde el principio y más te siguen apoyando? Sí, bueno, mi mujer y mi hijo me apoyan continuamente, vaya. ¿Te dan ánimo? Sí, claro. Sin ellos, pues la verdad que es un trabajo que cansa un poquito porque tienes que estar de pie, tienes que andar mucho. Es prácticamente todo el día menos las horas del almuerzo, uh-huh. que o sea la comida, pero aparte del resto del día pues es andar, estar, pararte en un sitio, estarte un ratito, buscar clientes, en fin. ¿Qué tal es el trato que recibes por parte de los clientes, tanto fijos como bueno los que te van saliendo? Sí, los clientes bien, todos sí. bien, todos uh-huh. bien. O sea, la verdad que tengo unos clientes que me conocen ya de algún tiempo, de hace mucho tiempo. Hay clientes que conozco de hace 2 años. Y la verdad que siempre nos entretenemos en hacer la charladita. Uh-huh. Aparte de que me compran los números, pues siempre se queda un ratito a hacer la charladita. el día a día de lo que pasa en la política, en fin, ahí, ya te digo, conoces a mucha gente, hablas de todo. Te vas, un poquito, te distraes un poco también. Y sí, también, se distraen ellos y me distraigo yo también. Exacto. Oye, ¿qué tal si nos cuentas algo curioso que te haya sucedido a lo largo de este tiempo que llevas vendiendo el euroboleto de la OID? ¿Curioso? Sí, alguna historia por ahí. En un premio que me vinieron a cobrar, yo no tenía en ese momento el dinero, y lo cogí con un taxi y me lo llevé a la oficina para cobrarlo. O sea, pero el hombre muy contento, sí, me dio muchas gracias, en fin, y la única cosa que puedo recordar así. Diría este señor, vaya trato que me están dando, qué bien. Yo creo que sí, vaya, por lo menos yo hice lo posible por atenderle lo mejor, vaya. Perfecto. Ya te digo, cogimos un taxi, hasta el hombre dice, lo iba a pagar el taxi ida y vuelta, ¿no? Porque lo dejé en el mismo sitio que en la Plaza de Charco, en el mismo sitio. Y dice, voy a pagar el taxi. Y digo, no se preocupe, ya lo pago yo. Dice, hombre, pues muchas gracias, tarán. La verdad que no me he comprado más eso. Ajá. Muy bien. En cuanto a los números, y hablando de comprar, ¿la gente siempre se decanta por un mismo número? ¿Les da igual el que les des? Hay de todo, Raúl, hay de todo. Hay de todo, hay gente que no repite, hay gente que dice, dámelo cerrado, que no lo vea, hay de todo. ¿Pero hay alguno que vendas más que otro, Enrique? ¿Algún número? Algún número, sí, hay unos fijos que tengo, son cuatro números en concreto, sí, que siempre vendo los mismos a las mismas personas, los clientes, estos fijos que tengo, siempre me compran ese número. Ajá. Son cuatro números en concreto, sí, pero dos terminales, ¿sabes? Ajá. O sea, ya son el 48, 17, 00 y el 03. Estos son números que tengo fijos que nos compran cuatro clientes. ¿Sabes? Claro, pueden ser fechas importantes para esas personas, por cualquier motivo. Sí, son números que a ellos les ha marcado en algún momento. Claro. Ya sea porque sea cumpleaños de su hijo o porque se hubiesen casado en esa fecha, ¿sabes? Son cosas así. Muy bien, Enrique. Sí. Aquí en OID Radio nos gustaría agradecerte el hecho de que compartas con nosotros tu historia. Nos gustaría ponerte una canción que te guste mucho. ¿Qué artista o grupo tienes tú como favorito? ¿Qué artista o grupo? Exacto. Yo soy un poco anticuado, ¿eh? No pasa nada. La oreja de Van Gogh, la verdad que me gusta. Ajá, bueno, pues eso está muy bien. Pues te vamos a poner una canción de La Oreja de Van Gogh, pero me gustaría, Enrique, que se la dedicases a alguien. Pues bueno, a toda la OID, a todos los compañeros, de ya sea peninsulares, insulares, y que bueno, y que ánimo y que vendamos mucho. Perfecto. Y que la organización siga bien, adelante y bien. Es lo que deseo, la verdad. Muy bien, Enrique. ¿Qué tal el tiempo por allí? Vemos que hace un poquito de aire, ¿no? Sí, una brisa. Como estoy entre la Plaza del Charco y un muelle pesquero... Bueno, claro, también. Hay un pasillo y es como una brisa que pasa. Pero no, aquí el día está soleado. Está soleado, está muy bonito. Muy bonito, la verdad, que hace un tiempo veraniego ahora, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, porque luego igual media hora se nubla todo. Disfruta del día, Enrique, y te damos las gracias por acompañarnos en OID Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OID, ¿vale? Pues muchas gracias, Raúl, y un saludo a todos. Un gran saludo para ti. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto, Raúl. Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré, mi ser... Recuerdo si alguna canción son hoy un premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie. Me cuentan que te han visto llorar, llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar. Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más, volver a reírme de aquel final en el que el buen mejor despertar con Raúl.